tómate una cerveza y tráeme un trago de ron. Tómate una cerveza y tráeme un trago de ron. Y vamos a vivir la vida, que el mundo es un vacilón. Está bueno ya de tristeza. Sentí los gallos cantar por la madrugada. Yo sentí los gallos cantar por la madrugada. Como yo soy gallo fino y sé bien esta tonada. Está bueno ya de tristeza. ¡Qué lindo! Vamos a alegrar el mundo. Está bueno ya de tristeza. Vamos a alegrar el mundo. Prepara los pies, María, vamos a bailar un son. Prepara los pies, María, que vamos a bailar un son. Que va a tocar el grupo Patria, se va a formar el rumbo. Está bueno ya de tristeza. ¿Qué dice? Vamos a alegrar el mundo. Está bueno ya de tristeza. Vamos a alegrar el mundo. Cuando vayas a bailar, consíguete un buen sonero. Cuando vayas a bailar, consíguete un buen sonero. Que siempre vista de negro y que tenga buen sombrero. Está bueno ya de ti.